La empresa Transelec ya ha sido multada por incumplir compromisos de reforestación en proyectos previos. La Superintendencia del Medio Ambiente, SMA, formuló cargos graves contra la empresa. Chiloé Libre. Hashtag Chiloé sin saqueo energético.